el deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Hola, hola Mar del Plata, muy buenas tardes. Han pasado 6 minutos de las 4 de la tarde. Hace un frío, Ariel, acá en nuestra ciudad. 13 grados la temperatura, todavía no se calcula la sensación térmica. Me parece que debe estar por abajo de los 8 grados fácilmente. La visibilidad en Mar del Plata, 10 kilómetros y la humedad del 58%. Vamos a saludar, ya lo hice al aire adelantándome. Hola Ariel, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Todo bien? Sí, todo muy tranquilo. Hay un fin de semana movidito en lo que tiene que ver con la materia deportiva en la ciudad y en el mundo. Sí, mucha actividad de todos los deportes y acercándonos al final de dos culebrones más que importantes en el fútbol argentino. Nada que envidiarle a las novelas de la tarde, no importa si está Arturo Puig y Soledad Silveira, no importan los actores, no importan las actrices, no importa nada ya, se acerca el final de la novela de Juan Román Riquelme, a ver si renueva o no con la dirigencia de Boca, y el que parece un desenlace ya con un final triste para el protagonista principal, habrá que ver qué es lo que pasa, es con el final de la novela de Diego Armando Maradona al mando del seleccionado argentino de fútbol. Pasaron más de 20 días después de la eliminación entre Argentina y Alemania, y apareció la reunión que todos esperábamos, esta entre Julio Humberto Grondona y el técnico, el ex técnico, podemos decir ya, por el contrato. No sé, porque si hay algo que lo caracteriza a Maradona, más allá de siempre decir por Dalma, Yanina y en este caso ahora Benjamín, de jurar y de recontrajurar, es su ambivalencia. Siempre va para un lado y de repente pega un vuelco, no me toquen a los colaboradores, pero después si le dicen, mirate, no está más al lado tuyo Mancuso, pero al lado tuyo va a estar Gamboa, ¿Ruggeri? Por decir. Ruggeri no, imposible. No, Ruggeri imposible. Pero Gamboa, y te quedás con la selección 4 años, haces Copa América, la sacás campeona Argentina porque es una de las grandes posibilidades, y ya está. ¿Qué más quiere Maradona? La verdad, una historia muy larga, y me parece que en esta semana ya se va a estar resolviendo. Ayer hablaba con el programa de Alejandro Fantino en la noche y dijo, si me tocan un utilero, me voy. Es decir que no le importa, no importa si le tocan desde lo más abajo, desde un señor que por ahí no tiene tanta importancia en lo que es el armado del equipo como un utilero. Si le molestaría que le saquen un utilero, me imagino lo que debe ser si le dicen no vas a tener a tu preparador físico, ni a Mancuso, ni al Nilo Enrique. Me parece que Maradona de a poquito se va desligando esta selección. Estos son, voy a nombrar a los 6 personajes que serían parte de este culebrón de invierno, más allá de lo que es Grondona-Maradona. Hay que hacer aparte a esos dos personajes que son los más importantes de lo que tiene el fútbol nacional. Uno, el presidente de la AFA, inamovible de su sillón de presidente, y el otro, Diego Armando Maradona, el ídolo máximo que tiene nuestro fútbol. Donato Villamni, Marcelo D'Andrea, Marcelo Dalto, el profe Signorini que estuvo hablando acá en La Música Hecha Pelota, Héctor Enrique y Mancuso. Son los 6 personajes de esta novela que no quiere Julio Humberto Grondona al lado de Maradona. sacar a esos a esa gente de alrededor de Maradona me parece muy complicada. Porque no estamos hablando de que, bueno, quiere sacar a uno solo, no. Son seis personas. Son, esos seis son, en este caso no serían intocables, son los tocables. O sea, son los, cualquiera de esos seis, uno de esos seis se va. Eso. Hay que decir que son los intocables para Maradona. Para Maradona, no para, para Julio Humberto. No. Parece que no. Pasaron 10 minutos, vamos, estamos haciendo una introducción del caso entre Maradona y Julio Humberto Grondona, pero después, ahora en minutitos nada más, va a llegar Juan Pablo Mozo, que siempre viene con alguna bombita ahí a la distancia de... No sabemos cómo habrá pasado su fin de semana, que estuvo su familia acá en la ciudad. No sé, no creo que haya estado muy alejado de la información, es un chico que está todo el tiempo Maradona esto, Maradona lo otro, el fútbol argentino esto, el fútbol argentino lo otro. Seguramente nos va a traer algunas noticias importantes en minutos nada más. Vamos a escuchar un poquito de música, Ariel, así vamos acomodando las ideas y ya volvemos en esto que es la música hecha pelota, cuarta semana por ESPN Radio en Mar del Plata. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a casa en un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. En tu Pelota, deporte y música en la música hecha pelota. ...14 minutos han pasado nada más de las 4 de la tarde... ...seguimos acá en la música hecha pelota... ...por ESPN Radio en Mar del Plata... ...la 88.5 de tu dial... ...13 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata... ...58% la humedad... ha pasado de todo en este fin de semana, pero hay algo muy importante que empieza en la noche de hoy en Colombia. Ariel, estamos hablando del sudamericano de básquetbol. Así es, comienza este campeonato que Argentina es uno de los favoritos a quedárselo por el simple hecho de que es el último campeón de este torneo. Cuenta con jugadores que van a estar representando a la Argentina en este mundial que se viene en Turquía. Caso de Román González, Juan Fernández y por qué no, Marcos Mata. Marcos Mata que se juega sus últimas fichitas para estar en este mundial. Y qué posibilidad hacerlo en un sudamericano con Argentina defendiendo título. Hoy estaba repasando algunas fotos que tengo en la computadora con Román González con la copa. Qué lindo sería ver al conjunto albiceleste nuevamente ganando este sudamericano. Sí, la verdad es preparatorio para este mundial. Hay que decir también Argentina, la selección que va a estar representando a Argentina en Turquía comenzó hoy sus primeros entrenamientos. Son 9 los jugadores que ya están a la disposición de Sergio Hernández. De esos 9, 8 tienen el pasaje ya asegurado a Turquía. De esos hay que agregarle a Román González y a Juan Fernández otros 2. Ya tenemos 10 jugadores que hay que decir ya están viajando a Turquía. ¿Los tenés en la cabeza los jugadores? Jugadores: Delfino, Prigioni, Escola, Nocioni, Oberto, Paolo Quinteros, Federico Kamerich y me está faltando uno. No, esos serían los 8 que van a comenzar hoy estos los entrenamientos en Salta. Hay que sumarle a Román González y a Juan Fernández. Ahí tenemos 10 jugadores. Ahora quedan ver quiénes son los otros 2 que van a acompañar a esta selección. Y va a estar complicado porque salvo esos 10 que nombraste están a un nivel que es NBA superior. Y juegan en Europa. Sí. Leo Gutiérrez, ahí está, el octavo que me faltaba. Después hay que decir Juan Hansen, jugador con mucha experiencia, puede ser que tenga un lugar en esta selección. Y la mala noticia que viene desde Venezuela y desde Colombia, porque la selección se fue allí a jugar este sudamericano, es la lesión de Juan Pablo Cantero. ¿Una lesión en la rodilla? En la misma pierna que tuvo la lesión frente a Peñarol en la final, que no pudo jugar el quinto partido. Bueno, esa misma rodilla derecha le está marcando un impedimento para formar parte de esta selección en el sudamericano. Se lo pierde por completo el sudamericano. Hoy estaba diciendo vía Facebook que es una lástima no poder. Ya se perdió una final de Liga Nacional y ahora un sudamericano tan importante que además prácticamente es el que otorga las 2 plazas que faltan para ir al Mundial de Turquía. Así que es una lástima para Cantero. Sí, además Cantero que no solo se pierde esta posibilidad de estar en el sudamericano, sino que también se pierde la posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial, me parece. Teniendo en cuenta que Argentina solamente tiene un base titular que es Prigioni. Después peleaban ese segundo, para ser quién es el segundo base, era Cantero o Juan Manuel Fernández. Me parece que hoy por hoy Juan Manuel Fernández ya es el segundo base de esta selección por la lesión de Juan Pablo Cantero. Y un Juan Manuel Fernández que se está quejando porque jugadores como Román González y Juan Fernández lo quieren dejar pelado por ser su debut en la selección. Va a estar divertido. Nosotros tenemos un compañero que también lo pelaron allá en Henderson, Matías García, que estará volviendo en esta semana, la semana que viene. La semana que viene me parece que va a estar aquí. Ya el conductor estrella que tiene este programa estará volviendo de sus vacaciones, merecidas vacaciones, porque también, aparte de todo lo que hizo durante el año, se recibió como periodista, entonces va a estrenar título conduciendo este programa que es La Música Hecha Pelota. Saludamos a Juan Pablo Mozo, que acaba de llegar siempre con información fresquita, fresquita, fresquita. ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo andás, Fran, Ariel? ¿Cómo andamos? Te escuchaba. La verdad que fresquita la información y fresquito afuera también. Nos salva el sol, nada más. El sol, lo único que salva este frío que hay en la ciudad de Mar del Plata. Si no, la temperatura sería mucho menor. Y te escuchaba hablar de Diego Armando Maradona. Y la verdad que las novedades son muchas. Lo básico, obviamente, es lo que hablaban. Hay del cuerpo técnico, los nombres que diste, algunos pueden ser removidos. Los que suenan con más fuerza y los que habría pedido la cabeza Julio Humberto Grondona serían Mancuso, como ya se sabe, y el hombre que estuvo aquí en La Música Hecha Pelota, el profe Signorini. Esa es la información hasta el momento. Después hay que hablar, si uno quiere hablar de esta interna, ya sea futbolística o política. ¿Por qué digo esto? Nadie dice dónde se realizó la reunión por más de 2 horas. Y se realizó en la casa de Gastón Granados. ¿Quién es Gastón Granados? Yo, cuando llegó la selección argentina a Sudáfrica, de Sudáfrica a Argentina, dije que la movida había sido organizada por el intendente de Ezeiza y me miraron como diciendo, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y no lo manejaban muchos medios hasta que después se empezó a hablar con más amplitud. Gastón Granados es el hijo del intendente de Ezeiza, quien habría pasado a buscar a Diego Armando Maradona 12 menos cuarto por la casa y lo habría llevado hasta su propia casa. Es el mismo que es el presidente de Tristán Suárez, ¿no? Claro, sí. Están por todos. Eso la selección no usa de sparring a los jugadores del sub-20 nacional o del cualquier sub, claro, que haya en la selección, sino usa de sparring a las categorías inferiores de Tristán Suárez, que tampoco son medida para un seleccionado mayor. Pero es como ir haciendo publicidad gratis, sí, de los jugadores que manejan. Del club, de un allegado a la AFA, es todo un negocio. Entonces, ayer a Diego Armando Maradona, en el programa de Alejandro Fantino, el show del fútbol, le preguntaban que le comunicaban que muchos políticos, y obviamente el oficialismo en este momento, van a usar como pantalla su presencia como director técnico. Y Maradona se intentaba desvincular diciendo que a él se lo había vinculado, valga la redundancia, cuando presentó el fútbol para todos, el famoso fútbol para todos, pero que él fue como técnico de la selección, nada más, y que ahí quedó pegado. Esa fue la palabra que usó Maradona. Pero, teniendo en cuenta estos datos de Gastón Granados, de su padre que es el intendente, de Tristán Suárez, como marcabas, y demás, queda muy a la vista que esto tiene un trasfondo político. La información que hay hasta el momento es esa. Hay otra que no trasciende, obviamente, que se sabrá solamente en el interior de la casa de Granados, y la información seguramente habrá que esperar a los amigotes de Diego Armando Maradona, ya sabemos de quién hablamos, de los chicos de Teis Sport y demás, que se dignen a dar la información. Como despistando este canal deportivo que acaba de nombrar Juan Pablo, estaban en la puerta del complejo que tiene la AFA en Ezeiza. Ya era manejada la información de que la reunión era en la casa de Granados y los mobileros estaban afuera del predio de Ezeiza. Parece un chiste, parece desinformación, inclusive, más que inclusive información. Cuando Martín Arévalo comienza el informe, desde con el fondo de Ezeiza, obviamente, como marcabas, Garófalo le pregunta, ¿dónde se realiza la reunión? Y Martín Arévalo, por sobre Garófalo, sigue hablando, como que seguía dando su informe, termina de dar su informe y le vuelve a preguntar Garófalo, y Martín Arévalo, sin disimular en lo más mínimo, dice, no había que hacer esa pregunta, dice, sonriéndose, qué sé yo, no se puede dar esa información, queda todo muy expuesto. Lo cierto es que Maradona, en caso de no quedar como técnico de la selección, tiene ofertas, ya se sabe, de Venezuela, tiene ofertas muy importantes de México, pero lo más importante aquí es que mañana era la fecha que estipulada para dar los convocados para el amistoso con Irlanda, el próximo 11 de agosto. ¿Batista? Batista, seguramente todos pensamos en el mismo nombre cuando se habla de un reemplazante previsorio por el momento. Que yo creo que Batista, ¿cuándo se van a decidir a decir, Checho, hacete cargo vos de una y quedate? La verdad que ya no le encontramos salida. Estar 24 años sin títulos, no, sin Copa del Mundo. Estar 4 años más, muchachos. Déjenlo al Checho Batista, que conoce muy bien a los chicos. Después se va a empezar a hablar seguramente de Alejandro Sabella, el hombre elegido por Grondona. O yo me animé a tirar un nombre aquí, que para mí va a ser Miguel Ángel Russo. Pero hay que dar un dato muy importante. Sabella en su contrato puso una cláusula. En caso de que llegue alguna selección, rescinde ese contrato, deja el club. Así que habrá que ver qué sucede. Recordemos, 11 de agosto con Irlanda en Dublín. El 7 de septiembre con España en el Monumental. Y en noviembre vamos a Qatar a jugar con Brasil. Pero siempre con Brasil. En noviembre. Ah, porque también se había dicho 10 días después frente a España. Es que hay, de aquí a fin de año, hay 6 amistosos de Argentina. ¿Y 2 contra Brasil? El único dato que tengo yo, que en noviembre es con Qatar. Es por una de las tantas cosas que la AFA, inclusive el gobierno, quiere tener a Maradona en el banco de suplentes, porque atrae estos negocios que son meramente económicos. Los sponsors. Uno de los puntos a tocar, aparte del cuerpo técnico, era que Maradona no dejaba entrar a los que van de parte de los sponsors. Hola, trabajo para tal marca. Bueno, pasa a ver el entrenamiento. Maradona no los dejaba, pero sí dejaba entrar a Ruggeri, alguien no querido en lo que es la casa madre del fútbol argentino. Es que Maradona va contra la ley. No sé, con Ariel también estuvimos mencionando esto de lo ambivalente que es Maradona, que un día te puede decir te puede decir, no, no me toquen a Daddy, como se conoce a uno de los, al kinesiólogo sí. principal que tiene la selección argentina, pero si se va y le dicen, tomá, te traemos a este. El tema aquí es que le tocan nada más que y nada menos que al mano derecha, porque el verdadero mano derecha es Mancuso y no el negro Enrique, que está desde siempre el Mancuso. Inclusive, cuando Maradona estuvo a punto de la muerte, el único que estuvo, según dicen los allegados, era Mancuso, y le tocan al profe, al preparador físico, que son dos de los más importantes después del técnico. Creo que son los más importantes. No sé, la verdad que... El profe Signorini, aparte de haber estado acá en la música hecha pelota, tiene la particularidad de que fue quien entrenó solamente, se dedicó a entrenar a Diego Armando Maradona hasta que Maradona fue citado por Basile... En La Pampa. En un campo, claro, de La Pampa. Para participar del Mundial de Estados Unidos 1994. Sí, es una persona que siempre estuvo al lado de Maradona, Signorini. Desde Barcelona ya comenzaba esa relación... Y siguió hasta el Mundial del 94 y después del 94 también siguieron juntos. ¿Cuál es el problema con Mancuso? ¿Qué hizo Mancuso? ¿Qué hace Mancuso? Porque la verdad que uno lo tiene detrás de una pantalla, detrás de un cuadrado y parece ser un señor. Pero por lo visto hay algo que no anda bien. Ayer el mismo Maradona tuvo un cruce muy fuerte con Tapia que intentó sacar a luz algunas cositas que pasaron en Sudáfrica. Maradona lo trató de estupideces, de ridiculeces. Y lo ridiculizó, valga la redundancia, al propio Tapia. Pero lo cierto es que se especuló con una pelea con Verón. No sé qué pasará, cuáles serán las razones con Mancuso. La versión de la pelea con Verón es que tras un partido Verón sale y Mancuso le tira la pechera. Y Verón le dijo, mirá, tirale la pechera al sparring, claro. A mí no me tirás la pechera. El tema es que Maradona ayer se encargó de desmentir todo esto, jurándolo, como vos decías, y te escuchaba por sus hijas, y ahora sumó a Benjamín, pobre chico. Sí, la verdad que... es tremendo tener gratuitamente a Maradona diciendo, lo juro por vos, pero vos sabés cómo es tu padre, en el caso de Benjamín, tu abuelo. No que toque en madera cada vez que lo jura, porque la verdad que se pone bravísimo. Bueno, esto ya se pone... Y después, otra cosita más que dijo Maradona ayer en el programa de Fantino. Que no vio el partido ante Alemania y que no tiene pensado volverlo a ver. Deja mucho, mucho que pensar eso. Igual creo que... Yo desde que escuchamos al aire y tuvimos la posibilidad de hablar, fueron dos minutos y medio, menos por la dificultad que teníamos en el audio con el profe Signorini. Cuando dijo, pensábamos desde el cuerpo técnico que el partido contra Alemania era accesible, yo creo que ya... Hasta el 2-0 dijo que lo veían accesible. Yo te digo una cosa, si ese audio, si lo hacemos llegar al propio Totti Pazman, yo creo que se hace una fiesta. Con ese audio. Bueno, yo creo que, como ya lo dijo Juan Pablo, estamos haciendo algo que podrían estar haciendo los dos chicos que trabajan conmigo o cualquier persona de este país tan futbolero en un café o mientras trabajan o mientras haces lo que tengas que hacer en esta tarde fresca de la ciudad de Mar del Plata, que es hablar de fútbol y de la continuidad o no de Maradona. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos con esto que es la música hecha pelota. Resulta que la porquería, estoy acá en el 2000 también. Argentinita tuberculosa, que tiki guante, supimos conseguir todo lo que se cae, se vuelve a caer. Lo que empieza mañana termina Susana, salió Chabranes, el pueblo unido, chorreando telefe por la miseria, cola de garcas, abanderados, esta puta kermés, todo lo que se cae se vuelve a caer. No juego más. No. días, tenemos genocidas y asco para repartir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. La República Gaucha, que bien se ve. Música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Minutos de las 4 de la tarde, seguimos en esto que es la música hecha pelota por la 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata. Vamos a completar el tema del fútbol, pero venimos a lo que nos importa a nosotros que hacemos el programa desde la ciudad de Mar del Plata, que es lo que sucede en nuestra ciudad. Primero, B Nacional, como siempre, hablamos de Aldo Civi. Hablamos de Aldo Civi para decir que hoy quedaría definida una nueva incorporación. Sería Sebastián Battaglia, recordemos que nada que ver con el que juega en Boca. No sé si nada que ver, sino con un chico que de las inferiores de Boca, primo del más conocido, del multi ganador del club de Xeneize. Podría llegar Sebastián Battaglia y en caso de que este no lo hiciera cerca del fin de semana, llegaría Lucas Rosales, que estaría acordado de palabra y con el cual tendría todas las intenciones de llegar a Mar del Plata. Además, Daniele no descarta sumar algún otro que no tenga posibilidades en primera división. Sin importar el puesto, lo único que importaría es la jerarquía de este jugador. Hoy, Daniele quería un arquero suplente para Campodónico. Hoy se realizó una prueba al arquero de San Martín de Tucumán, Leonardo Cuerdo, que estará a prueba hasta el miércoles. Y mañana a las 21, presentación del equipo en el puerto. Así que completito lo que es la agenda para Aldo Civi. Buscan y buscan e insisten con esto que es... con este jugador volante por los dos lados, claro. Me parece Sebastián Battaglia Jr. se le llegó a decir, sí. Por ser nada más que el primo de Sebastián Battaglia, el conocido volante central de Boca. Al mismo que se le dice Junior es a Carlos Isquia. A Carlos Isquia. Que ya llegó Alvarado, arregló y ya no de palabra, como se vive diciendo, y después la verdad que no ocurre todo lo contrario. Firmó su vínculo Carlos Isquia y también estuvo presente junto a Lagrimal, Diego Minor, Cristobao, Asprila, Fernández, Evangelisti, Tambusi y Darío Villán, que se juntaron con la dirigencia y el cuerpo técnico ayer a las 20 horas en un hotel reconocido de aquí de la ciudad. Mañana comienza la pretemporada con doble programación. A las 8:30 de la mañana, prueba de jugadores en el predio de Peñarol. Y a las 15:30, los que integran el plantel realizarán trabajos físicos en Parque Camet. Así, completa también la agenda de Unión, que están los equipos marplatenses, que lo venimos diciendo y lo seguimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo hasta que empiecen y nos demuestren que teníamos razón. Esperemos que sea eso, que se están armando demasiado bien. El que mejor se está armando para mí, el que más apuesto yo en este momento, es a Unión, que luego de un día de descanso vuelve a entrenar en su segunda semana. Se espera por la llegada del último refuerzo, el central Maximiliano Herrera, y es una de las cosas que volvemos a confirmar, lo dijimos hace una semana, Unión había cerrado el mercado de pases, salvo que aparezca un marcador central. Y aquí se confirma lo que dijimos, el central Maximiliano Herrera ya pertenece a Unión de Mar del Plata para la próxima temporada. Seguirán concentrados y esperan poder realizar al menos dos amistosos. El miércoles, en una información muy importante, creo yo, del Argentino A, se realizará el sorteo en el Consejo Federal. Un torneo que seguramente comenzará el 22 de agosto. Se especulaba con que los dirigentes del Argentino A le iban a pedir más plata a la AFA, que equipare más lo que le da a la B Metropolitana que lo que le da al Argentino A. Bueno, esto no sucedió. Por lo pronto la AFA dijo que lo máximo que le pueden dar, pasar de 20.000 a 40.000, cuando a la B Metropolitana se le da 130.000. Por lo que los municipios, por lo que los equipos decidirán hablar con su propio municipio, ejemplo, Unión con, obviamente, con el municipio de General Pueyrredón, Huracán con Tres Arroyos, Rivadavia con Lincoln, Santa Marina con Tandil, y realizar una reunión con Daniel Scioli para pedirle una ayuda económica para los propios equipos del Argentino A. Qué complicado que es el panorama cuando se habla de los torneos argentinos, porque están dejados de lado, los principales diarios ni siquiera los muestran, por más que asciendan del torneo. Recién aparecen cuando se juega la final del Argentino A para llegar a lo que es la B Nacional. Se le da mucha importancia a lo que es la B Metropolitana y no nos vamos a cansar de repetir esto, que es la misma importancia. La B Metropolitana, sí. Lo único que pasa, que lo diferencia del Argentino A o del Argentino B, es que se desarrolla en el ámbito metropolitano, claro, de la capital federal. Lo que tiene que, claro, como bien decís, todos los equipos que rodean al puerto son los que tienen más protagonismo en televisión y en los demás medios. Pero como torneo, te puedo asegurar, y por haberlo visto también personalmente, es mucho más rico el torneo del Argentino A. ¿Qué pasa? Es que una productora para un canal de televisión es mucho más caro cubrir un torneo del Argentino A que recorre todo el país. Entonces, recordemos que el canal América 24, está bien, relataba por televisión, pero no iba más que a Mar del Plata, a Tandil, y de ahí se movía, salvo un partido a Rosario, salvo un partido, pero se mantenía por ahí porque los gastos son muchos. Entonces, con el apoyo de la AFA y más un torneo competitivo como la B Metropolitana, el canal de televisión se queda muy tranquilo, a su vez los propios medios. El único que lo cubre desde hace ya años es TN, el del mediodía, que desde hace ya años cubre el Argentino A, el Argentino B y a veces el Argentino C. Y eso que son contra, diría, claro, todos, sí, los del oficialismo, que se encargan o quisieron federalizar el fútbol haciendo esto del fútbol para todos, pero me parece que no es para todos, es para unos pocos, como siempre. También hay que resaltar que en la B Metropolitana hay equipos de la talla de Chicago, sí, Los Andes, Temperley, equipos que son importantes. Más allá de lo que es para la B Metro, como para la B Nacional, también para la primera división, el caso de Chicago es el más trascendente. Vos hablaste de Aldo Civi, Alvarado y Unión. Yo en un momento vos hablaste de Alvarado y yo dije que era Unión, noticias eran de Alvarado, perdón a la gente que nos está escuchando y los hice confundir. De Alvarado, aparte de toda la información, también acá en nuestro programa tuvimos la palabra de Hugo Tenaglia, el técnico de Alvarado, haciendo mención a los refuerzos, a cómo prepararse para volver al torneo Argentino A. Vamos a cambiar de ámbito y cerramos lo que es uno de los deportes fetiches que tuvimos acá en nuestro programa La Música Hecha Pelota, de lunes a viernes de 4 a 5 por ESPN Radio en Mar del Plata, que es el Tour de France, ámbito internacional, un deporte completamente distinto. Repitió la corona por tercera vez. Se consagró campeón del Tour el español Alberto Contador, ya lo había logrado en el año 2007 y el año pasado en el 2009. Lo interesante o lo destacable de este del triunfo de Contador es que se consagró campeón sin haber ganado ninguna de las 20 etapas, nada más que por haberle sacado 30, nada más digo yo, que no pedaleé 91 horas y 48 minutos para sacarle 39 segundos al luxemburgués y que terminó segundo Andy Schleck, que ganó cuatro etapas ganó, claro. Andy Schleck, luxemburgués, lo fui nombrando durante toda la programación, cada vez que aparecía la música hecha pelota, Andy Schleck, Mark Cavendish, de distintos ganadores de etapas que han ganado 4 o 3, pero no, el que se quedó con este título es Alberto Contador, el español de Astana Team, que bueno, tras pedalear más de 91 horas, 58 minutos y 40 segundos, se quedó con su tercer Tour de France. Y lo ganó de forma consecutiva, después de muchos años, porque esto no se venía consiguiendo desde Lance Armstrong. El último había conseguido el Tour de France en formas consecutivas había sido Lance Armstrong, y así que es un nuevo mérito para el español. Pablo hoy no está. Vamos a hablar de rugby, lo que estuvo sucediendo en los torneos regional pampeano, tanto el A como el B. Volvió a ganar Sporting. Volvió a ganar Sporting, que sumó punto bonus por anotar más de 4 tries y quedó solo al tope de las posiciones de la edición 2010 del torneo regional pampeano A de rugby que organizan las uniones de Mar del Plata, Sur y Oeste de Buenos Aires. Los resultados de la tercera fecha de este torneo fueron Sporting, como siempre, categóricamente, según lo que dice Pablo. O sea, yo estoy pasando la información que Pablo me dijo. Mirá, buscala en tal lado que ahí te dicen lo que pasó. Sporting 43 puntos, con 43 puntos venció a Pueyrredón, que solamente marcó 3. Los Cardos 25-15 vencieron a San Ignacio. Comercial 38, Jockey 10. Sportiva 9, Universitario 15. Argentino 23 y Mar del Plata 18. Las posiciones: Sporting solo y líder con 15 puntos. Los Cardos lo siguen con 14 puntos. Después hablaremos del torneo regional pampeano B. Ahora, ¿por qué no seguir con lo que tiene que ver con el básquetbol? Hablamos del femenino sub-17 que tuvo a una marplatense entre las implicadas en ese torneo que ya finalizó en Francia. Finalizó, el equipo campeón fue Estados Unidos, que ganó los 8 partidos que disputó, y Argentina logró el mismo resultado que logró en el masculino, el 9º lugar, con Micaela Sol Sancisi en el elenco. Micaela jugó 7 partidos, 91 minutos en total, tuvo un promedio de 3,3 puntos por partido, 1,3 en rebotes y 2 asistencias por partido. Esos son los números de la marplatense Micaela Sol Sancisi en este elenco argentino, que logró vencer a Canadá para quedarse con el 9º lugar. Vamos a seguir con lo que es el rugby del torneo regional pampeano, en este caso del B, porque la derrota de Unión del Sur y la eliminación de Necochea Rugby Club fueron las notas destacadas que dejó la tercera y última fecha de esta fase clasificatoria. Los resultados fueron: en la zona 1, Biguá 30, 24 Puerto Belgrano, Universitario 39 y 24 el Nacional. En la zona 2, Estudiantes 31, 7 para Necochea. Soruc, no sé qué será, si será una abreviatura o siglas nada más, 26-18 Unión del Sur. En la zona 3, Miuras 32-16 Palihué. General Pico 27-23 para Santa Rosa. En la zona 4, Uncas 67, Saladillo 0. Y los 50-45-7 para Eclipse. Yo me voy preparando, han pasado 42 minutos de las 4 de la tarde. Quiero que Juan Pablo Mozo, el hombre que se ocupa del fútbol en todas las categorías, me cuente y les cuente a los que nos están escuchando qué va a pasar con la novela. Con la novela de invierno, creo que una novela que ya ha pasado por encima a muchas, que a Muñeca, sí, Brava o cualquiera. Esa de Ricardo Rivas, no, ¿cómo era? La de Soledad Silveira y el taxista, no me acuerdo. Sí, Ricardo Rivas. Bueno, el taxista. Bueno, todas esas no son nada al lado de trato o no contrato con la continuidad o no continuidad de Juan Román Riquelme en el club Xeneize. Sí, superó también más aún a la de Pavone y, ¿por qué no?, está a la altura ya de la de Diego Armando Maradona. Lo que pasa con Riquelme es muy claro. Riquelme se encargó de manifestar en varias ocasiones, inclusive ya en el día de hoy, porque ya eran ya casi la una de la mañana cuando declaró en el programa de Show del Fútbol también de Alejandro Fantino, que el problema aquí no es de plata. Y cabe resaltarlo nuevamente, como ya marcamos en la semana anterior. Lo cierto es que Riquelme estaba muy molesto por la manera de actuar de la dirigencia, quien le envió la nueva propuesta, las nuevas ofertas vía mail. Entonces Juan Román Riquelme se mostró muy enojado por esto y pidió la oferta por escrito, y para luego contestarla junto a su representante. Se mostró muy molesto Riquelme y remarcó que Isquia sigue jodiendo, dijo, por no, dijo otra palabra él, pero bueno, para llevarlo a México. También insiste el Flamengo. Para mí, a los hinchas de Boca le hablo, para mí Riquelme no se calza otra camiseta en este momento que la de Boca Juniors. Y también hizo referencia a su propio pase. La dirigencia de Boca, algo que no entiendo, estaba empecinada en tener el pase de Riquelme. que tampoco nunca lo voy a lograr entender porque nadie lo explica claramente. Quería tener el pase. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo si vos te asegurás a Riquelme por 4 años? Otro de los temas. Asegurarse a Riquelme por 4 años. Pagarle más de 5, porque ahora se habla más de 5 millones de dólares por los 4 años. Riquelme viene de lesiones, las que quieras. En una semana entrenaba 1 o como máximo 2 días a lo largo de toda la temporada. Pues los otros 4 días estaban en el quirófano. Por último, se lesionó la rodilla, debió ser operado. 5 meses, 6 se habla también de reposo y demás. Hacer un contrato por Riquelme, contrato millonario por 4 años, ¿se justifica? Esto es lo que pretendía Riquelme. La dirigencia de Boca le había ofrecido en primer término 3 años. Riquelme quiso 4, bueno, te damos 4. La verdad que Riquelme por ese lado tendría que valorarlo y mucho, sin tener en cuenta su plenitud física, que no es al 100%. Boca le dijo, bueno, sí, te damos los 4 años, te damos la plata que querés. Se habla de $1.300.000 por mes. Esta es la novela de... Por Riquelme. Año, llegan a $1.300.000 por mes. Eso es lo que gana Messi. Por año, claro, obviamente. Muchos hablan de defender el patrimonio, eso es totalmente mentira. Porque se habla siempre de los negocios de la Barra Bravas, de los negocios que a veces Boca se ve obligado a cederle a la Barra Brava. No se defiende en nada el patrimonio del club. Si se quiere defender, se defiende en serio y se trae, en vez de a Juan Román Riquelme, aunque sea un ídolo, se trae a otro jugador que no lo va a suplantar jamás, quizás. O se apuesta, ¿por qué no a Cañete? Ya con los jugadores que hay, más de 8 millones de dólares invirtió Boca en todos los refuerzos. Que no los tapa del todo. No me acuerdo cuál es la cifra de la venta de Nicolás Gaitán. Gaitán lo vendieron en 20, por ahí en 15. ¿Sí? No, parece que era cerca de los 10 millones. ¿10 millones? 10 millones para Gaitán y 6 millones la venta de Muñoz al Palermo. Ahora Boca ya suplantó los 8 millones que invirtió en los refuerzos, muy importantes. Yo en un momento tenía este pensamiento, que la novela esta entre Riquelme, Ameal, Veraldi y todos los dirigentes de Boca era una especie de bomba de humo, y Boca iba trayendo jugadores y no eran noticia. Porque que una institución a la que fue la más goleada durante el torneo pasado traiga a Celay, uno de los mejores centrales que tiene el fútbol argentino, y no haga ruido. O sea, Boca trajo a Celay, listo. Caruso, inserrable. Caruso. El central campeón del año pasado, uno de los también mejores defensores. Insaborralde, un defensor goleador por excelencia. Lucchetti. Hoy llegó Gonzalo Fierro. Y que no haya hecho ruido todo eso. Yo tenía el pensamiento de que lo de Riquelme era una bomba de humo. Se usaba para tapar todas las incorporaciones. Porque si Boca dice, voy por Celay, y después viene San Lorenzo, River, claro, como fue el tema de Pavone o otro equipo. Se lo podían sacar a Boca. Venía un equipo del exterior con más plata que Boca y chau Celay. Eso pasó con Clemente Rodríguez, que lo quería Boca, le hizo una oferta. Clemente no la aceptó en principio y ahora River le haría una oferta más superior a la que le hizo Boca. Habrá que ver qué pasa con Clemente Rodríguez, que no arregló su continuidad con el equipo de Turquía. Además, River ofrecerá 1.000.000 de euros por José Sosa, que él mismo, antes de irse del país, se encargó de manifestar que no jugará en otro equipo en Argentina que no sea Estudiantes de La Plata. Acaba de llegar información vía Twitter por uno de los tantos usuarios que tiene, pero uno de los más importantes, que es parte de una página de un diario de acá, no sé si es de la Nación o de Clarín, diciendo que lo de Sosa a Estudiantes está prácticamente hecho. Se cerró. Sabela quería un delantero para acompañar a Rodrigo López y a Gastón Fernández también. Recordemos que Gastón Fernández no es un punta fijo, digamos. Es más, hace más bien las veces de enlace, y quería un punta para cerrar esta serie de contrataciones de Estudiantes de La Plata. Además, te amplió lo de River, que River va por Román. Pero Román es el defensor paraguayo que juega en Libertad de Paraguay, para todos los hinchas de Boca, que se queden tranquilos. River pagaría 3 millones y medio de dólares por el defensor de Libertad de Paraguay, que se habla que es de lo mejor de América, ese defensor. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de deudas que tiene River en este momento y la cantidad de refuerzos que está trayendo. Si River no paga 7 millones de pesos antes de comenzar el torneo, se habla de que ninguno de los refuerzos podrá comenzar el torneo. Este defensor al que acabas de nombrar, de nombre... Román, de apellido. Román, de apellido, marcó un gol este fin de semana, Pasarela lo iba a ir a ver, por eso claro. Fue a Salta, porque le quedaba más cerca para ir a ver a Román al partido de Libertad, que marcó un gol en este fin de semana, así que parece que River se va armando bien, ya se quedó con un título. Hay hinchas de River que están extasiados. Hay que hablar del título, tristísimo. Empatar 0-0 con Juventud Antoñana, con tus jugadores, ¿eh? Hablamos de Ortega, hablamos de Bonanote, hablamos de Caruso. De Almeida. Claro, de Almeida, con todos los jugadores. Maidana, Carrizo, atajó Carrizo, todos los jugadores, empató 0-0. Si yo sería hincha de River, sería algo que me preocupa. Hay que ver también este periodismo partidario que se hace, no sé si partidario, pero con las ansias de vender. Hay un solo medio de todos los que leí yo que dice: River se debe preocupar por, tras haber conseguido este título, empatando con Juventud Antoniana. Venció 3-0 a Central. A Central Norte. A Central Norte. Con tres goles de Caruso. Con los tres goles de Caruso. Y empató 0-0 con Juventud Antoniana. Y con tres goles más de Caruso que de la defensa de Central Norte. Más de la defensa de Central Norte, me parece. Cierto es que River se está reforzando muy bien. Se está reforzando muy bien, pero lo que no crece en River es el juego. Ayer Carrizo fue una de las figuras en el partido ante Juventud Antoniana. Carrizo creo que es más allá de la continuidad o no de Riquelme, es el pase de este campeonato. Hay otros que se están reforzando muy bien, porque Banfield, por ejemplo, consiguió el reemplazante de Batión y será Ariel Rosada. A Tigre va Pablo Caballero, el delantero que joven de Racing. En Estudiantes lo dicho que querían un acompañante para Rodrigo López. En Old Boys se especula con traer más refuerzos porque están muy preocupados por el 0-2 ante Estudiantes y por el 2-3 ante San Lorenzo, y se prevé que Fabiani pueda llegar a la tercera fecha justo cuando enfrenta a Boca Juniors. Y en Independiente habrá que ver si le traen un compañero de ataque para Silvera, que se encuentra muy solo y depende mucho de la llegada de Gracián, Cabrera y Mancuello. Habrá que ver qué sucede. Hasta el momento estas son las novedades de los equipos del fútbol de la Primera División de Argentina. Otro de los deportes que estuvimos dándole mucha importancia, más que nada porque se estaba disputando en nuestro país, exactamente en la ciudad de Córdoba, en el Estadio Orfeo, porque ayer domingo terminó el Final Six de la Liga Mundial de Voleibol. Terminó, como no podía esperarse de otra manera, con Brasil campeón por novena vez de este certamen. Venció claramente a Rusia por 3-1 con parciales de 25-22, 25-22 nuevamente, 16-25 este set para los rusos, y Brasil que se recuperó y liquidó el pleito con un 25-23, y así, como ya dijimos, consiguió su noveno título en un Final Six y se transformó en el equipo, en la selección más ganadora de la historia de la Liga Mundial, seguido por Italia, que tiene 8 títulos. Además es bicampeón. Es bicampeón, estaba defendiendo la corona y bueno, ahí lo tenés a Brasil nuevamente campeón. Brasil siempre da que hablar en estos torneos de los equipos. Hay que decir, para completar, Brasil campeón, Rusia segundo por haber perdido la final ante Brasil, y Serbia terminó tercero tras vencer por 3-2 a Cuba. Hay un marplatense que en este momento tiene actividad, hablamos de Horacio Ceballos. En el ATP 250 de Los Ángeles, Horacio Ceballos está jugando el primer set frente al alemán Schlüter. Ceballos, el séptimo preclasificado, está perdiendo 3-4 frente al alemán, pero en este momento el saque lo tiene el marplatense. También en el tenis, pero en Umán, Juan Ignacio Chela, 4-3, está venciendo a Hidalgo. En el tenis internacional también, para remarcar, a ver, Roger Federer en este momento, tercero del ranking mundial. Dijo: algo mal está pasando aquí, algo está sucediendo que no me gusta. Contrató a un ex entrenador de Pete Sampras para que lo ayude en este momento. Recordemos que Roger Federer comenzó el año muy bien ganando el Abierto de Australia y luego se retiró muy tempranamente en Wimbledon y en nada menos que en Roland Garros. Así que Roger Federer contrató al ex entrenador de Pete Sampras. Rafa Nadal, número uno del mundo, y Djokovic, el serbio, número dos. Ahora Federer, como bien dijo Juan Pablo, en el puesto número 3 del ranking ATP. Para terminar con lo que tiene que ver con el rugby, y antes de cambiar de deporte, hay que decir, porque esto es primicia, acaba de suceder hace minutos nomás, porque hay un cambio de sede para el partido de los Pumas ante Francia. La Federación Francesa de Rugby decidió que la sede del encuentro entre nuestro seleccionado y el seleccionado francés sea la ciudad de Montpellier en lugar de Lyon, como estaba previsto para el test match que se disputará el día 20 de noviembre próximo. Vamos a cambiar de deporte. En este momento vamos a hablar de boxeo. Algo que anticipaba Juan en la semana pasada era de Luis Lasarte, que tenía prevista la pelea frente al colombiano Támara aquí en la ciudad de Mar del Plata. La pelea se va a hacer en Mar del Plata el 4 de septiembre, pero no va a ser frente a Támara. La Federación Internacional de Boxeo salió a decir que el marplatense tenía que pelear frente a hacer una pelea opcional, y iba a ser frente al nicaragüense Neris Espinosa, un boxeador de 29 años con un récord interesante. 29 victorias, 20 de ellas por la vía del knockout, 5 derrotas y un empate. El marplatense de 39 años cuenta con un récord de 47 victorias, 18 vía knockout, 9 derrotas y un empate. Así que una pelea para tener en cuenta el sábado 4 de septiembre aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el 11 Unidos, si no es que no cambian la sede. Y después nos vamos a ver Argentina-España, el Monumental. Lo subimos al auto y salimos para allá. Excelente, me encantó el programa. Qué lindo plan, Dios mío. Bueno, ya que hablamos de España y no de Argentina, hay muchos argentinos que juegan en el exterior, ¿por qué no hablar del mercado de pases del fútbol internacional? Lo más importante hasta este momento es que, por ejemplo, Raúl le dice adiós al Real Madrid, lo que vieron todos. Y Guti también. Y Guti, por supuesto que también. Pero en lo que respecta a Raúl, ganó 6 ligas, 3 Champions League y 2 copas internacionales. Se va al Schalke 04, se lleva sus goles, iba a decir, donde jugará también la Champions. Raúl en el Real, 16 temporadas tuvo en el Real Madrid, con 740 partidos y 323 goles. En otras de las informaciones, el Inter irá por Forlán porque hay una posible contratación de Balotelli al Manchester City, aunque la cláusula de rescisión de contrato de Balotelli sería de 40 millones de euros. No existe ninguna propuesta formal, pero se sabe que el interés del Inter por Forlán. Además, también interesan Quid, o como quieran denominarlo, al goleador alemán. Holandés. Y Giuseppe Rossi. También el Atlético de Madrid fichará a Godín. Diego Godín, defensor central uruguayo que actuó muy bien en el Mundial, ex Villarreal, fue contratado por Atlético de Madrid, que le compró el 50% del pase a 9 millones de euros. Un equipo beneficiado tras la Copa del Mundo creo que fue Peñarol de Montevideo, porque vendió en cerca de 3 millones de euros o de dólares, me parece, al jugador Arevalo Ríos, el único jugador del medio local uruguayo que llevó el maestro Tavares al Mundial de Sudáfrica 2010. Y que fue una de las piezas claves del mediocampo uruguayo junto al ruso Diego Pérez. Otra cortita, el Manchester City también estaría detrás de Torres. Del niño Fernando Torres. Linda dupla entre Tevez y Torres, ¿no? Hablabas de que Arevalo Ríos fue contratado por lo hecho en el Mundial. Yo no creo que el niño Torres haya sido... No, es porque en el Liverpool... El Niño Torres vive de lesión en lesión, hablamos así de Riquelme, el Niño Torres parece que prácticamente le sucede lo mismo. Yo quiero hacer, antes de terminar, una breve mención a lo que sucedió, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo compañeros de equipo, lo que fue la carrera de Fórmula 1 del día de ayer. Sí. Una vergüenza, me hizo remontar al año 2002 cuando parece que en Ferrari no aceptan que un brasileño gane. Iba Barrichello llegando a la punta, pero metros, centímetros, antes de llegar a la bandera de cuadros, le dijeron, déjalo pasar a Schumacher. Bueno, y fue Schumacher campeón después en el año 2002. Ayer, lo mismo, el que está más cerca del campeonato del líder Lewis Hamilton es Fernando Alonso, el asturiano. Le dijeron a Felipe Massa, baja un cambio. Inclusive le dijeron, lo siento, le dijeron, como diciendo, pidiéndole perdón. Le pidieron perdón. Y bueno, y pasó Alonso. Ferrari va a ser multado con $100,000 por la FIA de multa por hacer esto que supuestamente es, es trampa. ¿Qué son $100,000 para ellos? Sí, para Ferrari, que debe mover una plata en lo que... Esto es lo más destacable de la carrera del día de ayer en Hockenheim, Alemania. Esto dejó a Hamilton número uno, va en la posición número uno, con 157 puntos. Lo sigue Jenson Button, su compañero de equipo en McLaren, con 143. Y en el tercer lugar se ubica Mark Webber, el australiano, con 136 puntos. Al igual que Sebastián Vettel, también alemán, compañero de equipo de Red Bull, al igual que el australiano Mark Webber. El campeonato de constructores tiene por ahora a McLaren en la punta con 300 puntos, es la suma de los 157 de Hamilton con los 143 de Button, seguido por los Red Bull con 272 unidades. La próxima carrera será en Hungría el 1 de agosto. Cortita, para terminar con esto que es el automovilismo, en el Top Race en Interlagos, Agustín Canapino se quedó con la primera carrera de esta temporada 2010-2011. Hay que decir del boxeo, recordar que este fin de semana se llevó a uno de los mejores boxeadores que hubo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de Ubaldo Sacco, el padre de Ubi Sacco, el entrenador que lo llevó a ser campeón Walter Jr. de la AMB. Así que el boxeo de la ciudad está de luto. Un boxeador que supo llevarle toda su experiencia a su hijo para que lograra ser un campeón marplatense y poner el boxeo marplatense en lo más alto del mundo. Bueno, de esta manera llegamos al final de la música hecha pelota en la 15ª edición de nuestro programa, en el comienzo de la cuarta semana, acá por la 88.5 ESPN Radio Mar del Plata. Nos vamos tras las palabras tristes y con congoja de Ariel Bagaloni por la partida de Ubaldo Sacco. Por fondos buitres. Argentina renunció a la asociación.